Contándote porque ayer leíamos la noticia sobre el tema por ahí que se habla todos los veranos pero que no se toma conciencia fundamentalmente, que tiene que ver con la quema de terrenos, ¿no? Y lo charlábamos después de un episodio que ocurrió antes de ayer, ahí en Independencia y Avellaneda, en donde precisamente se quemó un terreno y ocasionó trastornos realmente importantes, sin riesgo alguno, ni para viviendas porque no las hay, ni para personas, pero trastornos importantes, más allá de lo que significa, bueno, que vayan bomberos voluntarios y policía que tengan que intervenir, ¿no? Sí, puntualmente ese hecho lo que motivó fue una densa humareda sobre una importante avenida, y bueno, con el riesgo principalmente de que ocurra algún accidente, ¿no? Sin duda. Accidente de tránsito. Sin duda. Contanos, sé que estás de viaje, pero contanos, cómo debe manejarse la gente para que, bueno, sean incendios controlados en caso que se hagan. No, lo que siempre se recomienda es que se comuniquen con el cuartel de bomberos cuando tienen intención de hacer una quema, para que desde la guardia se le den las directivas, más allá de que, bueno, ya exista el aviso por si algún otro vecino convoca a los bomberos, que sepa quién es la persona de referencia que está encargada de la quema. Uh-huh. Y a veces, si es necesario, hasta se puede destinar un bombero que asista al lugar para que... En este caso no sería con una autobomba, pero simplemente con la experiencia para que le dé las indicaciones de cómo hacerlo, en qué horario, ¿no es cierto?, y qué precauciones debería tomar. Uh-huh. Y si es que se puede hacer, porque hay veces que se evalúa y se le dice, no, es imposible realizar la quema. Uh-huh. ¿Qué precauciones debe tomar la gente en caso, a más allá de llamar y avisar a bomberos? Digamos que lo más importante sería hacer una limpieza con máquinas industriales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por cuestión de recursos o de comodidad, se opta por ese camino, sobre todo en esta época, que hay que tener en cuenta también que es una época donde el cuerpo de bomberos está siempre al límite, ¿no? Es la temporada alta, digamos, de trabajo, entonces... hay que tener en cuenta eso también. Como precauciones, siempre se recomienda bajar los pastizales alrededor de paredones o casas linderas, por lo menos dejar un metro de distancia, y esa franja mojarla, y en el momento de la quema tener siempre a mano baldes de agua, y bueno, y si a alguien todavía le queda alguna bolsa de arpillera, tenerla también mojada, que es un buen elemento para extinguir lo que se pueda salir de control, ¿no? Uh-huh. El clima este verano ha favorecido, nos decían desde bomberos, solamente han concurrido 22 incendios de pastos naturales el año pasado a 130, un gran dato, fundamentalmente por la sequía del año pasado, ¿no? Exacto. En realidad acá confluyen dos factores. Por un lado, la sequía que soportamos durante todo el año, que hizo que no haya mucho pastizal. De hecho, en el campo se ve que no hay pasto, ¿no es cierto? Es decir, la gente de campo lo vive a diario con el tema de alimento de los animales. Uh-huh. Entonces, hay poco pastizal. Y bueno, y el otro beneficio es la lluvia reiterada que venimos teniendo, que, bueno, felizmente cada 4 días, 5 días hay alguna lluvia, y en alguna zona bastante importante, que eso ayuda a que no se favorezcan los incendios de pastizales. Uh-huh. Fabián, ¿la gente llama, participa de avisar a bomberos en caso de la quema? Pues es un tema que se reitera todos los años, pero digo, ¿la gente toma conciencia de llamar a bomberos o lo hace después que prendió fuego? No. Generalmente el que quema no lo hace, no llama. Y el que llama es algún vecino que se empieza a preocupar, ¿no es cierto? Pero no. El aviso previo prácticamente no existe. Sí existe, que se está dando mucho con estos nuevos sistemas de siembra en el campo, donde con estos sistemas de siembra directa, o a veces que queman un rastrojo para enseguida sembrar otro. Uh-huh. Muchos propietarios de campo, o muchas veces los arrendatarios o las empresas encargadas de hacer la siembra, que tienen que quemar un rastrojo y dan el aviso previo y toman las medidas, y nos dejan indicado la hora, el sector donde se va a hacer. Entonces, si algún otro vecino da el aviso, ya estamos informados en el cuartel de bomberos de que se trata de una quema controlada. Pero a nivel localidad, digamos, en la ciudad, no. Generalmente lo que sucede es que alguien prende fuego un terreno, Y después empiezan a entrar los llamados de los demás vecinos que no están de acuerdo con esa actitud, ¿no? Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, muy amable. Bueno, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande. El titular de Defensa Civil de Olavarría, Marcelo Fabián Pettes, bueno, hablando precisamente sobre este tema que planteábamos en la jornada de ayer, que ocasionó un incendio, digamos, que se produjo en Independencia y Avellaneda de Olavarría, y los trastornos que trajo fundamentalmente, sin poner en riesgo ni viviendas ni personas, pero que bueno, debió tener la actuación fundamentalmente por la densa humareda que había con el viento que había ayer, de bomberos voluntarios, provocando inclusive hasta, bueno, tener que suspender la actividad de los chiquitos que estaban jugando en el Club Embajadores o practicando fútbol, por lo que significa para la inhalación en la actividad deportiva de esta humareda que provocó hasta trastornos de tránsito.